Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcisa, la voz de Ademo Montevideo al aire. Programa de Arcilla, el saludo para Fefe, también para Bocho, que se está retirando, el cambio de siempre en el plantel de los cirujanos de las perillas de la Centenario. Esta remera naranja que está... parece el boleto de cerro el fin de semana pasado. Bueno, gente, los muy buenos días. ¿Qué temitas que tenemos para hoy? Muy buenos días, audiencia. Bueno... Para hoy unos cuantos temas, como siempre. Vamos a... No nos acompaña Silvana, le vamos a mandar un saludo, que está con cuestiones... De hogar y de auto. De auto, todo junto. Ella siempre nos trae el tema de la impunidad, del voto rosado, bueno. Hoy vamos a estar trabajando con eso, relacionado con... La presentación. Del libro Julio Castro. Tenemos información sobre el secretario de FUNC que ayer se reunió, que estuvimos ayer, Daniel. Ayer tratando varios temas, el tema de las certificaciones médicas, el tema también de Lenia, que volvimos a presentar en la Secretaría de FUNC, rescatando la necesidad de que los compañeros, algunos compañeros afiliados a los sindicatos de maestros que están participando de esto, vengan informados a la Federación. Tenemos el envío sobre el tema, tenemos el envío sobre el tema de elecciones, de los consejeros, a febrero. Claro, el envío que fue esta semana a las escuelas, sí. Con la consulta de los maestros de si el sindicato, la federación debe avalar o no la presentación de listas sindicales. Tenemos la reglamentación que ya salió por parte de la ANEP sobre este tema. Bueno, así que como verán, una cantidad de temas. No, pues. Sí, Gonzalo. Dale, mañana anunciando también en el camping de Jauriberri de la FUN, se realiza una jornada de reencuentro entre la gente que participó de la huelga de 1989. Van a estar por allí los profesores de Maldonado, que vinieron y hicieron una caminata que se juntó acá en una gran actividad en Montevideo. Va a salir un ómnibus, un micro del sindicato en horas tempranas de la mañana. Pueden llamar acá a la radio, les damos los informes o mandar un mensaje a Alfonso Arcilla, para que les demos bien todos los datos. Una jornada de reencuentro de camaradería mañana por la huelga de 1989. Perfecto, un camping que está hermoso, que año tras año los propios usuarios, o sea, nosotros tratamos de irlo amoldando a nuestras necesidades, realmente muy bonito. Pensamos que va a ser una jornada muy buena. Acá nos llega un mensaje, bueno, y una alegría, porque dice que parecemos locutores y todo. ¡Qué bárbaro! Bueno, qué evolución, ¿no? Hemos evolucionado. Gracias, gente. Nos hemos preocupado en realidad, quedarse un poquito para adelante, ¿no? Sí. Estamos tratando de hacer un programa ameno, hablar al lado de los micrófonos. Subir la silla, porque es un problema. A esta hora de la mañana. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. Nos sentimos siempre muy acompañados. Siempre. Hoy sí nos vamos a sentir acompañados por el Fono Arcilla, como decía el amigo. 099-17-75-34. Hoy no tenemos Facebook porque la computadora está trabajando en la Escuela 55, que están de festival, allá por Avenida Beloni, así que todo el mundo que quiera pasar un rato ameno, que se arrime a la Escuela 55 allá por Beloni. Y saben que el primer tema de hoy también tiene que ver con una escuela recurrente, que la hemos traído hoy, como los otros tantos sábados. Hoy hay un encuentro en la Escuela de Villa García de exalumnos de la época, predictadura, de la época de Martínez Matonte. Saludo para Silvia Martínez, que siempre escucha este programa. Y hoy se va a presentar la reedición de un libro que estaba agotado hace años, que es un libro de entrevistas a Martínez Matonte, que está muy bueno. El exalumno de esa época, Daniel Marrero, viene de Suecia con esa impresión. Así que le estamos diciendo a través de estos micrófonos que se arrimen a la villa a partir de la 1 de la tarde como hasta las 5 o 6, que va a haber un encuentro, un reencuentro de gente que ha estado trabajando todo este año tratando de hacer talleres para exalumnos. Ha habido una movida todos los fines de semana, así que por eso vamos con este tema que tiene que ver, Villanos de García, con la voz de Santana, que es uno de los oyentes números unos que tenemos aquí en el programa. Villanos de García, grabación en vivo en la carpa de la Intendencia. ¿Quién ha ido? era mi maestra. ¿Qué, tu maestra? No me digas que no fuiste a la escuela, gurí. Sí, don viejo. Un niño responsable será un hombre libre. Algo de eso decía el maestro Matonte, mijo. Don viejo, y... Escuchá, gurí, escuchá. El hombre es malo, quien conoce el poder de su mano, no pide este control. Es responsable de su propio destino, por lo mismo crea. Que es cierto que quien crea determina el paisaje, mueve la geografía y la historia, se autogestiona. Es el hombre paisaje, con o contra nosotros. Es la formación del hombre libre. Ese también el maestro buscador de utopía. ¡Qué utopía! ¡El gran sueño! ¡Un mundo nuevo! Donde no haya pueblos pobres, ni gurises tristes, viejos con frío. La justicia, amigo. Estaría linda. Amigo del rebelde, la gente quiso soñar y soñó casa, soles, árboles y plantas. La gente supo que había más gente con ese sueño y se unieron en la vía a la utopía. Unieron los caminos de la tierra, de esa tierra que no era posesión ni propiedad. Y acostado del camino, con su mano crearon casas, casas, árboles y en un cielo puso un sol. Guiados por una fábula que contaban los que antes eran gente, y ahora son solo un sillón. El sillón partió la orden de despertar a la gente y meterle en la cabeza que este mundo es el mundo del revés. En el mundo del revés, la cabeza está en los pies, en el mango el sartén y en un cajón el corazón. Gracias, Fefe. Bueno, empezamos el programa en sí. Secretariado de FUM, ayer este... Preciosísimo, ¿no? Sí. Preparando un poco lo que va a ser la mesa... Del 14. Del próximo sábado 14. Así que capaz que sería bueno transmitir allá el sindicato, ¿no? Se la tiro así. Mirá. Podríamos hacer un programa en vivo. Ya lo tiro para... Con mucha gente que puede ir pasando. Que no traíamos esta idea desde hacía tiempo. Fefe iba como zafando, ¿verdad? Pero bueno, está todo bien. Pero es mejor porque no nos ve. Claro, es verdad. Ahí está, el telefónico. Tuvimos varios temas. Uno de ellos, el primero que se planteó ahí, fue este el tema de certificaciones médicas. Un tema muy sensible, ¿verdad? Para toda la NEP, porque no solo para magisterio, sino que todos los subsistemas tan complicado como este tiempo. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado de un problema que estaba existiendo porque a algunos compañeros les iba alguien, una empresa, un médico, le sacaba la foto a la puerta de su domicilio, y después con eso se enviaba y se decía que el compañero no estaba en su domicilio? Han ido muchos compañeros al sindicato manifestando, bueno, que tienen problemas con el timbre, mostrando que el cartel de su propio apartamento dice el timbre no funciona, llamar de tal apartamento. Otras que viven en Montevideo rural, que tiene un par de metros para llegar a su casa, y el tipo golpeaba las manos, estamos hablando de 30, 40 metros, golpeando las manos, la gente está enferma, no sale. Diferentes temas que nosotros planteamos, y bueno, primero que nada, ¿cómo es eso de que se contacta con una fotografía que vos no estás en tu domicilio, no estás? Rayos X. A eso, por lo que estuvimos averiguando, se trataba de una auditoría que se estaba haciendo al servicio de certificaciones médicas. La secretaria general de la FUNTEP, Teresita Capurro, se entrevistó con la secretaria de Yarzábal pidiendo un poco de información sobre esto. Y después se entrevistaron con el director también de servicios médicos. García. Y se dijo que eso como que había quedado stand-by. Nosotros seguimos insistiendo, y ayer lo dejamos expresamente claro en el secretariado de FUN, de que eso no puede decirse está por ahí nomás, porque hay muchos compañeros que tienen una situación que le está quedando problemas en su hoja de servicio, en descuentos en su sueldo por una fotografía que nadie sabe quién, ni cómo, ni dónde se la saca. Porque la idea es que si van a hacer la auditoría a los médicos que trabajan en certificaciones médicas o las empresas que están trabajando ahí, bueno, que recaiga la responsabilidad sobre ellos y no sobre los maestros, que todavía que están enfermos, se les descuenta, están en una situación complicada, queda en su legajo una foto de su casa velando la privacidad totalmente. Y además, vamos a ser claros, cuando uno se enferma tiene que gastar mucho más de lo que está siempre gastando cuando además está trabajando. Además, tienes que ir como puedas, enfermo, hasta primaria, a llevar el famoso papelito. Si estás en un pensioniste, te felicito porque tenés subir todas esas escaleritas divinas. O sea, un sistema de certificaciones que colapsó hace tiempo y que la solución evidentemente tiene que ser una rediscusión de este sistema con todas las partes involucradas y tratando de apuntar a la excelencia, pero no cortar con el hilo más fino. Bueno, han planteado algunas resoluciones como para mejorar, pero no sabemos muy bien si se va a poder lograr esa excelencia que tú decís, Gonzalo. Una de las cosas es que van a cambiar de lugar las certificaciones, aparentemente en un local más cómodo, que va a ser más accesible. Y otra es la regionalización, que ahí está el papel que nos dieron, pero no quedaba muy claro porque han armado regiones para el resto del país. Hablando de Montevideo, nosotros con todo puede haber mayor facilidad para llegar, pero no siempre. Pero pensemos que capaz de la lo que no, Montevideo también es muy complicado. Es grande. Tenés un horario de oficinas de atención al público, el público somos nosotros. Sí. Atención al público después de la 1 y hasta las 6. Y ahí se cerró. Y no vayas de mañana o no llegues un minuto después de las 6, porque no ingresa ese trámite. Y el no ingreso de ese papelito significa para nosotros, trabajadores de las escuelas, un descuento muy importante. Exacto. Pero yo creo que lo que estamos viendo acá, una opinión bastante personal, yo creo que hay bastantes problemas con certificaciones médicas. Y uno de ellos es que no se está discutiendo en base a las necesidades de quiénes se certifican. Porque está hermoso, ayer lo planteamos que se mude para el edificio ahí en Boulevard Artigas. Ahora, estando ahí en Río Negro, uno puede caminarse, o el familiar nuestro que lleva el papel, va y se camina desde Río Negro hasta Inspección. Ahora, tirándolo a Boulevard, te no paga un boleto. Otra vez, no solamente pagas el timbre ese, que no sabes, o sea, para pagarle la jubilación, a todo bien, a los compañeros médicos, pero ahora tenés que pagar otro boleto para poder entregar el papel. Yo creo que habría que rediscutir en serio este servicio. Pero además, vos sabés que de Inspección a Inspección, dentro de Montevideo, las cosas son distintas. En Inspección Centro es la secretaria de la escuela, o el secretario, el que a fin de mes lleva todos esos papeles y esas licencias. En el Este es distinto, tenés que llevarlo a las 24 horas. Sí. Y lo tenés que llevar vos. Estamos hablando del mismo departamento, no estamos hablando de dos países distintos. Imagínense para el interior del país, donde se arman regiones, donde el maestro vive en una determinada localidad y tiene que ir hasta otra localidad que le queda 100 kilómetros y llegar en esos horarios que son los mismos que acá en Montevideo es casi como imposible. No, por favor. Para comentar un poco de eso, ¿no? Hay una... se creó una comisión en abril integrada por la doctora Graciela Bianchi, el doctor César Rodríguez Azores y el licenciado Toledo González, que estudió la situación de los funcionarios que se desempeñan como médicos certificados. Y establecieron una regionalización, que es lo que está que estamos conversando desde hoy. Para aquellos que conocen o conocemos el interior del país, sabemos que lo mejor para regionalizar el país es hacerlo a través de las rutas principales. Tomar ruta 3, ruta 5, ruta 8, o sea, una regionalización natural. Pero aquí parece que tiraron dados y hicieron la regionalización. De tal forma que, por ejemplo, Artigas, el cabo de Artigas allá al norte, en la punta del país, con Salto y Rivera, y la sede es Salto. O sea, pensemos, ¿no? La forma más fácil de llegar, o sea, Bella Unión se puede comunicar con Salto. Rivera no, Rivera pasa por Tacuarembó para poder ir a Salto. O vas por Tranqueras, haces toda una ruta divina en ómnibus que tienen los asientos hasta la mitad, atrás van las garrafas, las gallinas, el pedazo de pulpa y los maestros que van a la escuela rural. Demora 4 horas en llegar a Salto. O sea, ómnibus, aparte en Tranqueras, va dejando a la gente en las casas, da vuelta por todos lados. Es un par de... Artigas, para llegar a Salto, no llega a Salto, porque el departamento de Artigas, la capital de Artigas, queda contra Rivera. Y la salida natural de Artigas es a través de la ruta 5. Pasa por Tacuarembó y después se va a Salto. Si no, la otra es hacerse una ruta que está bastante destrozada hacia Bella Unión y de Bella Unión bajar a Salto. Si no, vas por Uruguayana, paso de los libros, mejor, es que bajas y después cruzas por el otro. Bueno, después tenemos, o sea, la sede de esta sede, Artigas, Salto, Rivera, es Salto. Después otra sede muy interesante es Paysandú, Río Negro y Tacuarembó, donde la sede es Tacuarembó. También tenemos departamentos que tienen 200, 300 kilómetros de distancia para hacer sede, donde una sede natural sería Artigas, Tacuarembó, Rivera. Esa es una sede natural. La explicación de esto era que bueno, que tenemos allí la sede porque allí están los médicos pertenecientes a la NEM que van a certificar, porque no hay capacidad como para tener tanta cantidad de médicos que certifiquen que haya en todos los pueblos del interior. Nosotros lo que planteamos del secretariado de FUM es hacer que primaria un convenio con ACE y que los maestros puedan certificarse en salud pública, que salud pública está en la mayor parte del territorio nacional. Entonces, ese convenio pueda firmarse y no haya estas dificultades, ¿verdad? Esa idea que es tan clara se te ocurrió a vos, a ellos no se les ocurrió. No, a mí no, en el secretariado de FUM. Unanimidad. Perfecto, pero es básico, está bárbaro. Eso que funciona, con el Estado. Perfecto. Y bueno, esta podría ser una solución de las que encontramos. Esto se va a trabajar en la próxima mesa. Después, el otro problema que tenemos, no menor, es la carga horaria de los médicos y cómo la cumplen. Quiero que pongamos un poquito de atención. Nosotros estamos en nuestras casas certificados básicamente por el SUAR, ¿no? Es el convenio que existe con primaria y con el CODICEN y se certifica. Ahora, los médicos de certificaciones hacen una carga horaria del 50% en el servicio de certificaciones médicas y otro 50% en certificaciones a domicilio o dos o tres puntos más que se le plantean acá. El problema es que empezaron a marcar tarjeta. Entonces, marcaban tarjeta de entrada y tenían que volver a marcar tarjeta de salida. Acá se armó el tal revuelo. Soy la gente del sindicato médico, ¿no? La corporación de los médicos fue, habló con el CODICEN y les dijo que es una barbaridad, porque a veces cuando el médico va a certificar a un lado muy lejos no puede volver a marcar tarjeta. Así que se autorizó, entonces, que los médicos, cuando están en certificaciones ahí en Río Negro, marcan entrada y la entrada y después la salida no la marcan porque se fueron a certificar a domicilio. Se supone que cumplieron el horario. Estamos a la buena fe, que cumplimos, no estamos diciendo contra los médicos, hay una gran situación ahí en certificaciones médicas que tenemos que arreglar y que meterle el punto. Esos son dos o tres detalles. Ahora, el detalle que nosotros estamos insistiendo es esta auditoría, que está queremos saber qué es lo que está auditando. ¿Audita a servicios médicos o audita a los maestros? Que quede bien claro. Y eso es lo que no se desprende de la reglamentación que nos aportaron desde CODICEN, que nosotros algunas cosas estamos averiguando. Evidentemente, si mandáramos una consulta a escuelas o abriéramos ahora el teléfono para que las compañeras y compañeros digan qué piensan del sistema de certificaciones médicas, esto sería realmente, estallaría, ¿verdad? Estallaría. Bueno, otro de los temas que estuvimos trabajando fue sobre el tema de elecciones de consejeros para el mes de febrero. Allí en la mesa de FUN se va a trabajar sobre el tema con lo que responde a cada filial. Montevideo, en ese sentido, ha mandado un envío, que ya lo explicamos la vez anterior, cuando habían dos posiciones y una de ellas se dividía en dos también, sobre si avalamos o no la presentación de listas sindicales para para la elección de este consejero. Ya tenemos la reglamentación, y en la reglamentación que salió de la ANEP, dice la fecha, que va a ser en febrero, que, bueno, dice quiénes pueden elegir, quiénes pueden ser electos, y entre los que pueden elegir van a ser todos los efectivos, interinos o suplentes por todo el año, que sean de la fecha recibida por la comunicación de la Corte Electoral, o sea, que todos aquellos efectivos, interinos y suplentes que trabajen que vayan a trabajar en el 2010 van a poder ser electores. Capaz que es un precedente también para cambiar el tema de la elección de la ATD, por ejemplo, donde votaban solamente los efectivos. Claro, puede. Esto genera un precedente. Puede. Me parece bien, ojo. No la elección en sí, sino ese artículo en particular. Bueno, esto hay que decir también que esto fue el resultado de una comisión bipartita entre el CODICEN y la CCU, esta reglamentación. Los requisitos para ser electo podrán ser elegibles aquellos docentes, ojo, porque acá dice docentes, que reúnan la condición de haber ejercido la docencia en el subsistema de educación pública, también esto no es menor porque esto no está en la ley, en el que aspiren a ser electos en forma continua o descontinua por un plazo no menor de 10 años cumplidos. Así que todos aquellos que hayan docentes, que hayan trabajado en cualquiera de los subsistemas por más de 10 años, pueden ser electos. Bueno, después habla sobre todo el tema interno de la Corte Electoral y bueno, ya tenemos en nuestras manos entonces este reglamento y lo que le queda a la Federación por resolver para el día 14 es cómo se va a presentar las listas al 14, a febrero. Yo creo que pensar un poco que la dinámica, por lo menos como el que se está pensando, es bastante similar a una elección nacional, por lo menos, ¿no? Donde sería la hoja nacional, sería la elección al consejero de CODICEN, y la hoja departamental sería al consejo del subsistema, primaria, secundaria, auto. Ya para eso también se establece, ¿no? En esos ordenamientos que tiene que tener la lista. Vieron que a veces el primer candidato a la Cámara de Senadores es también el primer candidato a la Cámara de Diputados. Hay que asegurarse el lugar, bueno. Pasa exactamente lo mismo acá, en el artículo 7 establece la posibilidad de que un mismo candidato figure en más de un consejo. Ajá, pero después tiene que elegir. Después opta, pero se presentan los dos. No vaya a quedar afuera, no vaya a quedar afuera de la Cámara de Senadores o afuera de la Cámara de Diputados. El número de candidatos y suplentes que deben incluirse en las hojas de votación, figurará un candidato titular y cuatro suplentes. Básicamente lo que veníamos conversando, pero bueno. Ya está la reglamentación, hay un proyecto de ley también presentado, que lo conversamos creo en los programas anteriores, que está en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, así que bueno, esto viene a pasos acelerados, y el sindicato tiene que definir si presenta la lista con el apoyo sindical o no presenta lista sindical. Un anuncio acá, los compañeros de CODICEN, Silvana García nos manda que avisar que el jueves 12 hay elecciones en UFC, sindicato del CODICEN. Van a haber 3 meses en formación docente en el local que era de adultos, en Boulevard Artigas y en el CODICEN. Así que bueno, para los compañeros de CODICEN, UFC tiene sus elecciones el jueves 2. Tenemos otra cortita avisándole, compañero, ya confirmando, ¿no?, que el 27 de noviembre hay OTD por escuelas y realizan los compañeros de la OTD, así, Taná, Raquel y eso, nos realizan, dice que la asistencia a la OTD por escuela es obligatorio en los términos que los días normales de clase. ¿Por qué? Porque muchos compañeros a veces piden algún artículo, alguna cosa para esos días y los están negando. Es un día común y silvestre, como todos los días de clase, entonces esta obligatoriedad que tenemos que asistir a las OTD no recorta ningún derecho, así que la misma reglamentación en base a artículos, licencias, rige para ese día viernes. Y la ATD solicitó esta jornada para discutir la implementación del programa escolar, un poco dándole continuidad a la ATD pasada. Bueno, esta ATD, la idea es seguir reformulando y discutiendo este programa, avances, cosas que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Perfecto. Con el saludo para Sofía, otro oyente de Fierro, que acaba de prender la radio. No tenemos escape y te lo cambiamos por el tema que pasa Fefe ahora, que lo va a pegar con el recreo del mediodía de la 36. Un abrazo. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, morirán como los de Cuba, los de Playa Quirón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Yeah.